y nos vamos a meter en la situación de COVID en relación a distintos datos que ha relevado, como viene haciendo y como venimos compartiendo, la encuestadora Suban Córdoba. Estamos entonces en comunicación telefónica con la politóloga Ana Paola Suban, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias nuevamente por esta comunicación. Y bueno, queremos preguntarte sobre la encuesta que ya está en los datos de septiembre en relación a distintos aspectos sobre la pandemia que ustedes han estado investigando, ¿no? Sí, sí, la verdad es que, bueno, nosotros hacemos una encuesta mensual para medir sobre todo cuestiones políticas, por supuesto, se sabe, y algunos temas que detectamos que están circulando en la conversación pública, en la agenda de la gente, etcétera. Y en esta oportunidad decidimos, porque hemos visto ya con un crecimiento más significativo estas manifestaciones en la calle anti-cuarentena, anti-barbijo, bueno, manifestaciones de protesta que se van repitiendo, ¿no?, a lo largo del tiempo, durante la cuarentena, se van intensificando, y entonces decidimos medir qué tanto esas ideas o esas consignas habían penetrado en la opinión pública argentina en general. Esta es una encuesta a nivel nacional, hecha a través de una plataforma web, no se pueden hacer encuestas domiciliarias. Así que bueno, hemos encontrado resultados, la verdad, muy, muy llamativos, muy significativos, ¿no? Uno de los datos que quizás llama mucho más la atención por la significancia que eso tiene, es el hecho de que un 12% de los argentinos nos respondió que creía que la Tierra es plana. Y bueno, tenemos ahí una tarea pendiente, ¿no? Me parece que eso nos llama a todos a la reflexión, nos indica, sobre todo profundizando un poco más en los datos, y haciendo los cruces con edades, con nivel educativo, etcétera, encontramos que ese tipo de pensamientos o de creencias están como asentándose más en gente muy joven, con un nivel educativo muy bajo, con lo cual me parece que, bueno, es interesante prestar atención a estas luces rojas que se van prendiendo en la opinión pública, que muchas veces forman parte de una agenda que no coincide con la agenda política, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y en ese sentido, esta alerta, que no es menor en relación, por ejemplo, a esta pregunta sobre si la Tierra era plana, y también aparecen en la encuesta cuáles son las preocupaciones, ¿no?, en general, y cuáles son un poco los sentires y los problemas que más nos atraviesan y que a la vez puede ser también la lectura que no tiene que ver con lo que se está poniendo en la agenda mediática, ¿no? Claro, bueno, eso reafirma mucho más lo que hablábamos recién. Hoy la preocupación de la gente, y hemos empezado a medirla de otra manera. Antes nosotros planteábamos al encuestado un listado y le pedíamos que lo ordenara por lo que le parecía más importante o más urgente, ¿no? En esta oportunidad lo hemos hecho con cada uno de los ítems para que nos dé la valoración de qué tan grave es ese problema en la Argentina y en su realidad cotidiana. Y la verdad es que hemos encontrado que todos los problemas superan el 70% en gravedad, ¿no? Quiere decir que estos problemas son cada vez más acuciantes, cada vez más urgentes, cada vez tienen a la gente más preocupada y más cercada, y todos tienen que ver, por supuesto, con sobre todo indicadores económicos. Fíjate que el primer indicador es el desempleo. después tenemos la pobreza, después tenemos la inflación, después la inseguridad, después, en quinto lugar creo que está la salud, que es un tema que también preocupa mucho a los argentinos. Bueno, claramente estos problemas no son los problemas de aquellos que hoy están ya planteando candidaturas de cara no al año que viene, sino al 2023. Entonces, yo he escuchado muchos políticos hablar de quiénes se están perfilando ya para una próxima candidatura a presidente o no. Claro. Y la verdad es que a tenor de las circunstancias y de los resultados de la encuesta también, bueno, parece una actitud, la verdad, bastante bastante reñida con la realidad de la gente, por no decir que es obsceno. Y en cuanto, además, al abordaje mediático, en esta gran cantidad de temas que preocupan, la cuarentena parece al último. Bueno, lo que pasa es que hay un cóctel, le digo yo, porque sí, esta es una problemática multicausal, ¿no? Mm. Tiene varios factores que inciden en respuestas, como por ejemplo que más del 40% de la gente cree que el barbijo no solucione nada para el COVID. Uh-huh. Y esto tiene mucho que ver con la postura que toman muchos medios de comunicación, sobre todo medios de comunicación nacionales, por supuesto, que tienen una concepción de la comunicación muy porteñocéntrica, cosa que también se le ha observado al gobierno nacional, pero que además hay un fenómeno adicional, o que viene por una colectora a esto, que es el hecho de las fake news y de las false news. Hay una académica que siempre menciono porque me parece muy importante consultarla, leerla, es muy interesante su planteo, que hace una distinción entre lo que es fake news y false news. Las fake news son noticias falsas creadas a propósito para confundir a la gente, y las false news muchas veces tienen que ver con noticias que los medios de comunicación reproducen sin chequear y que también contribuyen a esa gran confusión. Si tenemos en cuenta que estamos en medio de una pandemia, que tenemos innumerables problemas económicos los argentinos, que la clase política está muy preocupada por unas candidaturas a presidente dentro de 3 años, uh-huh, y que estamos permanentemente consumiendo noticias falsas o información que no es la correcta a través de internet o de grupos de WhatsApp que incluso se reproducen y se viralizan, tenemos un cóctel explosivo, ¿no? Que hace que estos números que estamos viendo en las encuestas no sean tan reñidos con la realidad. De hecho, los hemos contrastado con otros trabajos de investigación en otros países latinoamericanos. Incluso hace poquito Folha de Sao Paulo publicó una encuesta en la que el 9% de los brasileños creen que la Tierra es plana. Entonces, bueno, este es el efecto que está teniendo este fenómeno multicausal que remarco, que alimentado por las fake news, alimentado por una oposición también que ve la oportunidad de que esta confusión, este malestar pueda manifestarse en la calle y generar un ambiente también de opinión contraria al gobierno nacional. Bueno, lo cierto es que en la misma encuesta preguntamos cómo pensaban los argentinos que estábamos, si estábamos más unidos o menos unidos que antes de la pandemia, porque esto forma parte también del eslogan del gobierno nacional, y el 66% de los argentinos nos contestó que creían que estábamos más desunidos que antes de la pandemia. Por lo tanto, vemos que que los resultados de todas estas cosas que concurren, la verdad es que no están contribuyendo a que los argentinos cerremos un poco esa famosa grieta, claro, y trabajemos unidos para salir adelante en esta problemática. En ese sentido, Ana, y mirando la encuesta, volvió a resonar la palabra grieta, ¿no? En este tiempo, pensando también, por ejemplo, recuerdo en una entrevista que te realizaba cuando empezaba la pandemia, ¿no? Y no resonaba tanto nuevamente la palabra grieta. Claro, sí, por supuesto, se ha vuelto a abrir, se ha vuelto a profundizar, uh-huh, ampliándose cada vez más. Uh-huh. Al principio de la pandemia vimos que todos, la clase política, del oficialismo, pero también de la oposición, los medios de comunicación, la opinión pública en general, vos lo sabes bien, lo venimos midiendo desde hace varios meses, todos estamos embarcados en salir adelante juntos, en poner el hombro, en cuidarnos, en cuidar la salud. De hecho, la imagen del gobierno del presidente Fernández, y lo comentábamos en esa oportunidad, superó el 95% en marzo. Esto es un hecho realmente inédito, no visto en otro presidente en ejercicio. Un 95% de imagen positiva de la gestión de gobierno, producto de las medidas que tomó inicialmente con la cuarentena, ¿no? Producto de una actitud comunicativa abierta al diálogo, producto de que la oposición contribuyó, perdón, inicialmente a ese diálogo. Bueno, esas cosas a lo largo de estos meses, con el agotamiento que produce la pandemia, con los problemas económicos que nos acechan, y con una clase política que está mirando más lo individual que el interés público, pues estos son los resultados a estas alturas. Bueno, y en relación a ello, la figura de Alberto Fernández también ha tenido sus modificaciones en esta aprobación o desaprobación, ¿no? Sí, como todos los primeros mandatarios, uh-huh, de todos los países de Latinoamérica, claro, y de Europa también. Todos los mandatarios iniciaron este proceso de gestión de la pandemia con una imagen positiva, porque esto se llama, es un fenómeno que está estudiado en ciencia política, que tiene que ver con una cuestión más de patriotismo que de la imagen puntual que tenga el gobernante de turno, ¿no? Una cuestión de ponernos todos bajo la bandera y unirnos, e intentar salir adelante. Es un fenómeno social que se produce en situaciones de una crisis muy profunda como la que estamos atravesando. Ahora, el agotamiento que esto ha generado tanto en los presidentes que tomaron medidas inicialmente, como el presidente Fernández, de protección de la salud, e implementaron una cuarentena estricta y muy rígida, etcétera, como aquellos que lo subestimaron y tuvieron una actitud mucho más laxa y más distendida con el tratamiento de la pandemia, todos han tenido una baja muy significativa en el nivel de imagen. Y eso, bueno, por supuesto es bastante natural, algunos más, otros menos, pero es bastante lógico y entendible en una situación como la que estamos atravesando. No obstante, hay que decir que hay ciertos errores que está cometiendo el gobierno nacional, que no, esta baja de la imagen no es producto o responsabilidad pura y exclusivamente de una situación externa como la pandemia, y nada tiene que ver con la gestión. No quiere decir eso. Hay errores en la implementación o en el diseño de las políticas públicas que también contribuyen a que el presidente haya venido bajando su nivel de imagen entre 5 o 6 puntos aproximadamente todos los meses. Hoy está con un poco más del 50% de imagen positiva, lo cual sigue siendo positivo, ¿sí? Es más la imagen positiva que la claro. negativa, pero de alguna manera tenía un capital que con algunas medidas, sin consultas, sin la gestión del consenso previo, y me refiero a una gestión de consensos en sus espacios internos de la coalición gobernante, con la coalición opositora y en la opinión pública, y sobre todo también en los medios de comunicación, bueno, generaron estos ruidos en la conversación pública que hacen que el presidente baje su imagen. En este momento esté, creo que cercano al 52% aproximado. Ana, como siempre te agradecemos, bueno, por este informe y por tu tiempo. Y nos vamos a seguir encontrando seguramente a través de todos los meses con los informes. Desde acá te mandamos un abrazo. Cómo no, con muchísimo gusto. Un abrazo grande para todos, un saludo para toda la audiencia. Que tengan un lindo día. Igualmente, hasta la próxima. La escuchábamos Ana Paola Suban en relación a esta encuesta de Suban Asociados.